más ignorar que si no fuera por tu perdón no podría estar junto a ti. No puedo más olvidar que tu espíritu consoló mi herido corazón. Ofensas por mí lo hiciste.